Bond Systems, Translation Booklet 7. List 1. El fumar es malo para la salud. Smoking is bad for your health. No recomiendo ir allí. I don't recommend going there. No te recomiendo que vayas allí. I don't recommend your going there. Espero con ilusión volver a verles. I'm looking forward to seeing them again. Me gusta jugar al ajedrez. I enjoy playing chess. Me gusta jugar al ajedrez. I like to play chess. Me gusta jugar al ajedrez. I like playing chess. Me gustaría jugar al ajedrez. I would like to play chess. Intenta hacerlo de esta manera. Try to do it this way. Prueba haciéndolo de esta manera. Try doing it this way. Tuvimos una oportunidad de ir allí. We had an opportunity to go there. La posibilidad de ganar el premio es bastante remota. The possibility of winning the award is quite remote. Debe de haber una manera de hacerlo. There must be a way to do it. Empecé a hacerlo hace años. I started doing it years ago. Empecé a hacerlo, pero luego me paré. I started to do it, but then I stopped. Odio asistir a esas reuniones. I hate attending those meetings. Me encanta dar paseos a lo largo de la playa. I love taking walks along the beach. Me encanta dar paseos a lo largo de la playa. I love to take walks along the beach. Me encantaría dar un paseo a lo largo de la playa. I would love to take a walk along the beach. Esa empresa continúa dándonos problemas. That company continues giving us problems. Esa empresa continúa dándonos problemas. That company continues to give us problems. Espero verte mañana. I hope to see you tomorrow. Prometiste hacerlo. You promised to do it. Me negué a hacerlo. I refused to do it. Me ofrecí a hacerlo. I offered to do it.